Yo vine y me pegué y contra la pared. Capillé y no fan también. Te dejaste llevar, nena, en un 2x3. Así es que córreme la máquina, ven, hazme un espectro. Dale, mírame al revés. Y a los locos nos fuimos comiendo a besos. Y el exceso fui yo de la toco y llegamos al sexo. Dale, ponte ruda que yo se brega como si bien loco. Yo estoy mal del coco, revuélcate, que a los locos y bien loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos. Bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, yo fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. En una esquina de la disco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea. Ay, es que sube la adrenalina. Ella moviéndose en una esquina. Le gusta que la guayen y con su mini mata. Mi mente son saca. Sensualidad es lo que la ataca. Se muerde los labios mientras va mirándose bien. Ay, me le pegué y comenzó otra vez. Pero lento, tocando, saciando. Lento, tenso, mordiendo. Esto es una víbora y a poca luz. Ay, es que ella se luce, me seduce y me induce a que la despeduce lentamente. Lentamente. Que la lleve en un viaje lentamente. Lentamente. Que la protege. La disco, la vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, esa es la que Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué. Estaba fronteando y con su mini mini mataba. Parece que eso ya le gusta, eso se le ve. Y hablando claro, yo no fantameé. Yo vine y me pegué y no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Mi mente maquinea, no fui malo loco. Y bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Y que mi boca sea más que comestible. Ni que yo tenga mucho, mucho combustible.

las niñas no bailan. Más originales en el género. Originales en el género. Colectivo Fashion Beat. DJ Pollo Mix. No somos copias. No somos copias. No somos copias. Pa' que me quieran más o me odien más. Huevo puto. Estás ingresando a Encuesta Ricky. La música de hoy. Te veo el fin de semana, me gusta, pero también tu hermana. Hablando yo ya otra mañana, me gusta tú, también tu hermana. Ven a vacilar aquí con mis panas, me gusta tú, también tu hermana. De lunes a viernes toda la semana, me gusta tú, también tu hermana. Te quiero tenerte muy dulce en mi cama, ven y perrea, tú eres una dama. Llevo la mano tendiendo la cama, es que me gusta como tú me lo verás. Y tu hermana está bien carajo. Una de estas para arriba y la otra para abajo. Una de estas para adelante y la otra para atrás. La cuerda de las dos a mí se lo hace carajo. Una de estas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y la otra para abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Una de las dos es sexual y caliente. Conoce la calle, tiene su cliente. Te pide mucho, es muy exigente. Pero en la cama no tienes potente. La otra te manda, no sabe lo que pasa. Es una chiquita, una niña de casa. Tú sabes que sale y te ganas de casa. Pero cuando baila, es una amenaza. Estás ingresando a Encuesta Ricky. La música de hoy. DJ. Oye, papi, fíjate lo que hice. Esto es pa' que lo goce, oiga. Siéntate, vamos, mami, de eso y hablamos. Véngase conmigo, vamos, vamos, no chulea, vamos. Quédate callada. DJ. Esto es pa' que lo goce, oiga. Colectivo Fashion Beat. Esta es la verdadera guaracha. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, mami, pa'lante y pa' fuera. Quieras o no quieras, por chupar la tijera. Hacértelo, pa' bajar la bellaquera. Tener sexo, echártelo donde tú quieras. Vámonos, y deja ya la pichadera. Quieras o no quieras. Esto es pa' que lo goce, oiga. Quédate callada, mamá. No me digas nada. Tengamos sexo en el asiento de atrás. En el asiento de atrás. Un papá rumbo, en el asiento de atrás. Beat Record, el bello chico. Calidad musical, papi. Tú sabes, girl. Track with Entertainment. Los fantásticos. Bienvenidos a nuestro nivel de fantasía. Ladies. Vamos, no chulea, vamos. Oye,

Te cabe la corneta, te cabe. el aire. Esto es para que I'm gonna go.